101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. El 11 de febrero del 2020, el periodista del Washington Post, Greg Miller, publicó una investigación que despejaba algunas sospechas. Por más de 50 años, el gobierno de Estados Unidos estuvo espiando alrededor de 120 países. ¿El método? Vendiendo una máquina capaz de ocultar información sensible. Crearon una tecnología que permitiría encriptar datos para evitar fugas y filtraciones. Así los gobiernos alimentarían las máquinas con secretos y estos pasarían a ser escuchados por sus creadores. Es el 19 de febrero del 2020. La vida transcurre con completa normalidad. Esa capa de aparente tranquilidad es una fachada móvil. En altas esferas del poder ocurren los más extraños enredos, chismes, mentiras y manipulaciones. ¿La razón? El tráfico de información. Hacerse de ella, tenerla. Esta es poder. Es el siglo XXI. Estamos conectados a la internet. Generamos muchos datos a cada momento. Estos se almacenan en servidores listos para el mejor postor. La estrategia no es nueva, pero a diferencia del pasado, ahora damos información de manera consciente y en cantidades realmente impresionantes. La información es una plastilina y solo las manos de los más hábiles son capaces de crear formas con las que jugar. El resto se atiene solo a usarlas. Mi nombre es Alejandro Domínguez. Bienvenidos a Charlas de Buceta. Quédense con nosotros porque vamos a charlar de información y manipulación. Será interesante. Esto es Radio Universidad de Nariño bajo la dirección del señor Arvey Enríquez. En la producción técnica, el señor Gabriel Araujo, que hoy está sustituyendo a nuestro amigo Alejandro Mora, nuestro conductor elegido, que tal vez hoy está con algunos problemas de salud y no nos acompaña, pero seguro nos escucha, así que saludos, Alejo. Saludos desde el más acá. Desde el más acá, mi nombre es David Paredes y hoy, acompañados por las propuestas musicales de Alejo Domínguez, hemos venido a conversar, como él decía, sobre la manipulación de información. Así suena entonces Electric Eye de Judas Priest. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros escribiendo a la cuenta de Facebook Charlas de Buceta o enviando mensajes vía WhatsApp al número 321-819-3719. El número es el 321-819-3719. Alejo, hoy trajiste música heavy metal. Sí, sas. Un saludo muy especial para todos mis compañeros de universidad con los que escuchábamos este tipo de música del diablo, el metal, la música del diablo. No, mentira. La propuesta de hoy se basa en esto, manipulación de información, espionaje y demás. Les presento Electric Eye de Judas Priest, una canción dedicada a los satélites, al espionaje, al tráfico de información, como lo decíamos en la presentación, un tema que vale bailarse un rato. Alejo, la semana pasada estuvimos conversando aquí mismo sobre la interrupción voluntaria del embarazo y eso nos dejó con un tema sobre la mesa, que es también cómo hay tanta gente que se apasiona por estos temas y cómo no sabemos a ciencia cierta pues cuál es la posición correcta. No hay muchas versiones de la realidad. Para el tema que hemos propuesto en el día de hoy, hay unos antecedentes que yo quisiera proponerlos y luego pues seguimos conversando y abrimos también en todo momento las vías de comunicación para que nos acompañen ustedes, como les hemos dicho, vía WhatsApp o a la cuenta de Facebook. Entonces, como antecedentes, tenemos ese tema tan polémico del aborto y un antecedente que me parece bien importante en este tema de la manipulación de información es en 1985, cuando se da la toma del Palacio de Justicia y esto se está transmitiendo por la televisión, pero en un momento la entonces encargada, bueno, de las comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, Noemí Sanín, sí, ordena, señor, que se quite la transmisión de la toma o la retoma violenta del Palacio de Justicia y se ponga un partido de Millonarios versus Magdalena. Unión Magdalena. Sí. Bueno, ese es un antecedente. También en el año 2016, después del plebiscito realizado para aprobar o desaprobar el acuerdo entre el gobierno y las FARC-EP, Juan Carlos Vélez dice abiertamente: estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca. ¿No? Lo recordamos, sí, muy bien. Sí, señor, sí, señor. Hubo de una hecho, gran eso, población. Eso fue ayer. Nos traumó, que yo lo siento que fue como ayer. Eso apenas fue hace 3 años y un poco más. Y pues fue evidente que quería manipular a miles o a millones de votantes. Y el antecedente más reciente, Alejo, la semana pasada, un portal llamado La Liga contra el Silencio, que tiene, bueno, un equipo de investigadores, sacó a la luz pública algo que se llama la bodega uribista, ¿no? Entonces hay funcionarios del gobierno de Iván Duque que estaban montando, digamos, todo un operativo negocio virtual, un negocio de emprendimiento, o digámoslo así, un negocio de emprendimiento, que esa es la forma también de manipular la información, ¿no? Estas personas dicen, pues estábamos haciendo algo legítimo, pero de lo que se trataba era de incidir en la opinión de la gente. Entre esas personas estaba Claudia Bustamante, que es cónsul en Estados Unidos, Juan Pablo Vieri, célebre por la censura de Los Puros Criollos cuando era director de RTVC, etc. Había todo un combo de gente interesada en transformar las tendencias de la internet, ¿no? Eso. ¿Cómo lo hacían? O sea, ya estamos mencionando estos detalles, ¿no? Pero pues vamos un poquito a hablar sobre los métodos que utilizan. Con este último incidente que tú nos comentas, David, el de la bodega uribista, un saludo para todos los seguidores uribistas en Twitter. El mensaje era muy sencillo, era tratar de generar chismes, ¿sí? Digamos que eran los mismos sistemas que se utilizan en el barrio, en la cuadra, ¿sí? En la cuadra donde nosotros tenemos nuestro cotidiano, solo que llevado a sistemas de información digital, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, ustedes deben tener alguna vecina chismosa en la cuadra, y si no la tienen, deben ser ustedes, muy probablemente. Entonces, es el mismo sistema de los chismes, solo que llevado a muchísimos, muchísimos más. O sea, la capacidad de convocatoria que se tiene ahora, gracias a las redes sociales, al uso de tecnologías como la internet o de los teléfonos, tienen que ha generado una capacidad impresionante de masificación. Ahora sí, no sé si ustedes recuerden aquellos tiempos del juego del teléfono roto. Claro, y que era pues también algo que se hacía, no sé, en las fiestas, en los colegios, lo ponían a uno a hacerlo en la escuela, etcétera. Eso, sí, ahora imagínense, si se perdía la información con 7 pelagatos, ahora imagínense la pérdida de información entre miles de usuarios. Y también con intenciones explícitas de transformar la información, ¿no? Claro que sí. Ahí viene esa parte de los más avezados, los más interesados en conocer cómo se mueve la información, son los que terminan aprovechando eso como potencial para manipular, ¿sí? Pero insisto, las estrategias de manipulación son muy parecidas a los sistemas de barrio, ¿sí? Si no, también un saludo muy especial a nuestro amigo JJ Rendón, que es muy presente en este programa. Es un profesional también él en transformar o en tergiversar la información. Alejo, precisamente en este informe sobre la bodega uribista de la Liga contra el Silencio, mencionaban un documento que rotaban entre ellos sobre 10 estrategias de manipulación, ¿no? Cómo manipular a las masas, y estuvimos consultándolo, ¿no? Sí, señor. Había 10 estrategias que ahora las vamos a mencionar. O las mencionamos de a pocos, ¿por qué no mencionamos 3? Menciona unas 3. Bueno, 3 de estas eran, la primera, generar distracción. ¿Cómo así? Que propongas, por ejemplo, que James tiene un problema con el técnico Zinedine Zidane, cuando, bueno, y que es un problema que lleva un tiempo y es todo un drama esto en el fútbol internacional y para Colombia, cuando acá están asesinando ya en lo que vamos de este año, 44 líderes sociales. Wow, eso también me recuerda, no sé, pensaría yo como un tipo de estrategia de poner a pelear dos periodistas para evadir los tremendos problemas que tiene el país. Por supuesto, hacer pensar que hay un espectáculo aquí, o por ejemplo María Fernanda Cabal diciendo que el presidente es un ingenuo, y Ernesto Macías diciéndole, bueno, no es tan ingenuo, etcétera, haciendo parecer que hay acá un conflicto, pero yo creo que es toda una escena de distracción, o sea, se sigue con el manual. La segunda, Alejo, crear problemas después de ofrecer soluciones. Esto implica entonces que, claro, ya es una idea un poco más macabra, ¿no? Muy maquiavélica. Porque también implica que es una intención de los gobiernos o de algunos gobiernos crear, por ejemplo, desestabilidad social y política para luego ofrecer la solución que es la seguridad democrática, por ejemplo. Sí, ¿no? Pongamos un ejemplo. Mira que eso no es tan desfachatado. Más tardecito, si hay tiempito o me lo recuerdan, por favor, llámenos para recordarnos esto. Les comentaré un poquito sobre el Instituto Tavistock, que tiene que ver un poquito con eso que tú estás mencionando ahorita, David. ¿Vamos con la tercera? Vamos con la tercera, que es la estrategia de la degradación. Lo que, bueno, no tiene un nombre, me parece muy bien adjudicado a la idea, porque pues es como la estrategia del degradado, digamos, porque se trata es de introducir una transformación, un cambio que puede ser desfavorable para las mayorías, pero introducirlo de manera paulatina, ¿no? Gradual. Como ese dicho de que las ranas se cocinan con el agua fría y lentamente vas aumentando la temperatura. Pues claro, puede ser que lo que se trata es que el problema está sobre la mesa y que poco a poco se van viendo sus implicaciones. Entonces, acá dicen, por ejemplo, bueno, vamos a tener un aumento, una reforma tributaria, bueno, un aumento en el IVA, pero vamos a tener 3 días sin IVA. Es decir, vamos a hacer que esto nos golpee despacio. Es la propuesta también para introducir algunos cambios políticos, económicos, sociales y generar aprobación de parte de la gente. Entonces, por ahí va la cosa, Alejo, y a propósito de esto, estabas pensando en una película y creo que trajiste, de hecho, un recorte, un audio. Sí. ¿Vamos a escucharlo? De hacer algo así. Por Dios, Rainer. ¿Valía la pena? ¿Arruinar tu carrera? ¿Vender tu casa? ¿Para qué? ¿Para demostrar que ver la tele a tonta? ¡Oh, qué novedad! Te diré algo. Hace 20 años todos se quejaban de la lluvia ácida y rezaban por la paz mundial. Hoy en día lo único que les interesa es el culo de Brad Pitt y Paris Hilton, y les sienta de maravilla. Esa es su mayor preocupación. ¿No lo ves? Tú has iniciado una nueva moda entre ellos. ¿Y qué? La gente lleva un tiempo hablando de libros y no de la televisión. Pero no pienses ni por un momento que has cambiado su naturaleza. Es la cadena alimenticia, Rainer. Toda esa gilipollez liberal casi nos lleva a la ruina. No todo el mundo puede subir al podium de un ganador. Al resto hay que tenerlo ocupado. Y hacerlo no es fácil. La televisión ha creado el sistema más estable jamás visto. Mantiene a la gente fuera de las calles sin hablar, sin pensar. Nosotros no jodemos el mundo. Lo protegemos, somos los buenos. Ya no hay ninguna diferencia entre el Estado, los medios, la religión, la política, la ciencia, la economía. Ahora hay un único aparato al servicio de la humanidad. Este pedacito que acabaron de escuchar hace parte de una película alemana del 2007 llamada Un juego de inteligencia, dirigida por Hans, perdonen mi alemán, Weingarten. Esta hace parte de una recomendación que traje hoy para la radio. ¿Qué es lo que traje? Traje 4 películas recomendadas por el Alejo sobre la manipulación de la información que puedes ver en YouTube. Entonces, esta es mi primera recomendación. La película Un juego de inteligencias. ¿De qué trata esta película? Se las puede encontrar todas las que vas a mencionar en YouTube. Sí, ¿listo? Todas están en español y las pueden encontrar en YouTube, así que no hay lío con eso. Entonces, el juego de inteligencia trata sobre Rainer, un productor de televisión exitoso que decide dar un vuelco a su vida tras un accidente. El nuevo objetivo de Rainer es destruir el sistema de televisión nacional alemán. La manera, esa sí no se las voy a contar, para eso tienen que ver la película. Esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación, La Ley de Herodes, de 1999, por Luis Estrada. Es una trilogía por el director mexicano donde retrata su país. En esta película se toca la relación de la política con los medios de comunicación. ¿Por qué les recomiendo esta película? Con decirles que por culpa de estas películas el director tuvo que dejar de hacer cine. Además de la censura en su país, hizo que los medios de comunicación se dedicaran a hundir su carrera. Es una trilogía que la recomiendo bastante. Y esta además tiene comedia, tiene violencia, tiene drama. Es muy, muy, muy, muy chévere. ¿La Ley de Herodes? La Ley de Herodes, por Luis Estrada, 1999. La tercera, Ellos Viven, o They Live. Esta es por John Carpenter. Creo que es la primera película de este director. Este director es especializado en hacer cine de terror, pero esta no es de terror. Ellos Viven es una película sobre un hombre sin hogar que encuentra en una iglesia unas gafas que le permiten ver el mundo tal cual es. ¿Qué es lo que ve? No les voy a contar, miren la película. Es una locura. Y mi cuarta recomendación se llama Fuerzas Oscuras. Esta es la película más viejita que van a encontrar ahí. Es de 1934. Es por un director francés que se llama Jean Mamie. ¿Sobre qué se trata esto? Es la historia de un diputado francés que decide entrar a la logia de los francmasones. ¿Sí? ¿Por qué les estoy recomendando esta película? Porque, hijo de puchas, ni se imaginan lo que esta logia hace por manipular, ¿sí? Por contener el control y el poder. ¿Por qué también se la recomiendo? Porque esta película fue realizada por exmasones, gente que fue expulsada de la masonería. Entonces fue hecha por exmasones y fue financiada por los nazis, además. Entonces, por culpa de esta película, a los masones de Europa les tocó cambiar los rituales que hacían hasta ese momento. Entonces, si ustedes quieren saber cómo se movían, qué era lo que hacían los masones o qué es lo que hacen los masones, les recomiendo esta película. Es una locura. Cuatro películas entonces que están en YouTube, que están en español, que están al acceso de todos, ¿no? Sí, están disponibles están para disponibles. Cualquier persona. Y para que pues abramos nuevas conversaciones también en torno a estas películas, ahora repetimos los nombres más rato también por si alguien está pendiente de esas películas. A las 6:19 quiero saludar a mi tía Elena, que ya está escribiéndonos saludos. Ella que siempre está pendiente y que dice: lo que opino es que en algún momento de nuestra vida todos manipulamos. Cada cual cambia la información. Sí. En general. Muy correcto. Toda la información puede ser manipulada o manipulable, pero podremos hacer referencia también a algo más específico. Nuestro amigo Cristian Aguirre también nos envió un audio muy cortico, nos lo acaba de enviar vía WhatsApp y pues escuchémoslo. Bueno, la manipulación de masas yo la entiendo como un sistema el cual controla los patrones de la sociedad en general, los patrones de consumo, los patrones de atención política, los diferentes problemas sociales que hay en el país. Ese sistema de control lo que hace es darle importancia a ciertas noticias que son irrelevantes y le quita la atención de la gente a los verdaderos temas que son relevantes para el país como tal. Yo creo que ese tema del calentamiento global entraría muy bien como ejemplo, porque hasta los Nobel de física ya lo desmintieron. Uy, bueno, pues el tema del calentamiento global, sí. Pero chévere en la mesa eso. ¿Es verdad el calentamiento global? ¿Es mentira el calentamiento global? Porque también en muchos corrillos está diciendo que Donald Trump y Bolsonaro están locos negando el calentamiento global. Sí. Y ahora viene este amigo nuestro, que es además nuestro oyente, y dice pues que eso ya está hace ratos refutado, que no está pasando. Y esta vez dice él que es a través de un hombre de ciencia, de un premio Nobel. Habría que echarle una revisión, ¿no? Pues yo alguna vez me puse en la tarea de ver cuáles son los argumentos de los negacionistas al cambio climático. El argumento más fuerte que tienen ellos es en decir que mayor cantidad de dióxido de carbono lo generan los océanos. Y que las emisiones que hacen, por ejemplo, las fábricas son muy chicas en comparación a todo lo que generan los océanos. No sé si eso es cierto, no sé si sea verdad, pero eso es uno de los argumentos. Pero algo que también siembra la duda en los argumentos de los negacionistas, estaba haciendo una revisión histórica, es que la mayoría de estos experimentos o de estos estudios para desmentir el calentamiento global vienen financiados por petroleras. Entonces, pues, el interés y la manipulación, como dice la tía. Ahí pues se mueve un poquito, ¿no? También es la anécdota de que pues quienes están en el lado del negacionismo con respecto al cambio climático no son los mejores sujetos hoy en día. Digamos que son personajes que están en tela de juicio con sus posiciones ideológicas. Un saludo desde San Juan de Pasto a Donald Trump. Y a todos los que están pues barajando esa posibilidad. Alejo, otra de nuestras oyentes, antes de escuchar pues la tarea que hicimos también y que hiciste concretamente de preguntar en la calle a la gente sobre esto, yo quiero saludar también a una amiga que tenemos y a una oyente desde la ciudad de Bogotá, o ocasionalmente pues ella también vive en Chile y nos escucha desde allá. De hecho, el año pasado nos envió algunas ideas también sobre el paro en Chile. Ella se llama Claudia y yo le estaba preguntando qué es manipular la información, y ella dice esto, que me parece bien importante porque en últimas es una perspectiva distinta, no necesariamente política. Dice, manipular información es sacar análisis y conclusiones falsos, malinterpretar la información a propósito. Por ejemplo, puedes evitar datos a propósito diciendo que son datos atípicos cuando no lo son, o dejar datos por fuera para cegar convenientemente el resultado, para sesgar el resultado. Esto aplica para cualquier disciplina, o simplemente ignorar lo que no nos conviene y usar solo lo que refuerza nuestro punto de vista. Toda información es manipulada, dice ella, y parece que en esto hay un acuerdo entre algunas de las personas que hoy nos escriben. Pues concuerdo con ella. Esto que dice Claudia me recuerda muchísimo acá en artes lo que significa la representación. Esos ejercicios de presentar, representar, se nos insta a que la representación es un filtro por el cual pasa la realidad. En este caso, por ejemplo, en las artes, el filtro es hacer las cosas. Entonces, presentar sería como tomar una fotografía de un paisaje. Representar sería, en este caso, manipular a través, por ejemplo, de la pintura, crear una pintura del mismo paisaje. Entonces, cuando tú intervienes, cuando tú manipulas, estás representando. Y pues sí, es un argumento muy, muy válido. Concuerdo con eso de que siempre queda el sesgo, siempre queda el sesgo, por ejemplo, de nuestra percepción, ¿sí? Nosotros no tenemos una percepción de 360 grados. Eso nos permite desconocer qué es lo que pasa a nuestras espaldas. Por ende, entonces no estamos captando la realidad tal cual como creeríamos que debería ser. Alejo, estoy posteando en este mismo momento en la página de Charlas de Buceta el enlace que nos envía Cristian sobre la negación del calentamiento global. Ah, por si le quieren echar un ojito por ahí. Por si quieren ver, claro, de qué va también ese tema, porque pues damos por hecho de que eso existe, pero dice Cristian, bueno, que hay buenas razones para creer que no. Al menos hay que ver, claro, de qué se trata y cuáles son esos argumentos. Ahí está entonces. Eso que acaba de pasar con Cristian es una tarea bien interesante que debemos ponernos hoy en día. Es que ahora nosotros debemos ser críticos con la misma información. O sea, antes los canales de información eran monodireccionales, como la televisión. Tú solamente recibías los contenidos y ya. Hoy en día no solamente ves, sino que también puedes interactuar con ellos. Entonces, parte de ser crítico, de saber estar en una posición frente a cualquier tema, es también conocer la contraparte, ¿sí? O sea, estar permeado tanto por la parte a favor como tanto por en contra. Y así comenzar a sacar unos juicios pues un poco más sólidos. Alejo, también desde Bogotá nuestra amiga Claudia nos envía algunos ejemplos que pueden ser también antecedentes de este tema. Uno es la tarea de Cambridge Analytica en la elección de Donald Trump, ¿no? Una gran entidad, pues dedicada también a crear perfiles, dicen, incluso, ¿no? Generar distorsión de información en el proceso electoral que dio como ganador a Donald Trump. Bueno, eso, y en Argentina con Mauricio Macri, es decir, todo un revuelo hasta que hace 2 años pues se desmontó, se cerró ya esta empresa, pero es un gran ejemplo de entidades dedicadas exclusivamente a manejar, a manipular la opinión de las personas. Y no era una oficina cualquiera. Perdón, era toda una corporación dedicada a la manipulación de información. ¿Qué era lo que hacían estos señores? Usted, usuario de Facebook, que cree que no, que su información no vale nada, o esos posteos que hace no sirven para nada sino solo para likes, mentiras. Con esos gustos que usted deja, con esas cosas que usted postea, empresas en el exterior cogen esa información y comienzan a recopilarla en cantidades industriales, ¿sí? Es una cosa impresionante los datos almacenados. Con esos datos almacenados, este tipo de compañías pueden ver los perfiles, pueden ver los gustos de los compradores, pueden ver los deseos, las filiaciones sociales, ideológicas, con todo lo que usted postea en Facebook. Entonces, usted ya no se vuelve el comprador. El comprador de este tipo de contenido son las grandes empresas que necesitan llegarle hasta usted, ¿sí? Entonces, este tipo de sistemas nacen en el marketing, en la publicidad. Luego, alguien muy inteligente y vivo al mismo tiempo lleva estas mismas estrategias a la política. Y este tipo de estrategias fueron las que hicieron ganadoras a Donald Trump a través de Cambridge Analytica. Para ver también ejemplos de menor magnitud, el año pasado también tuvimos acá como invitados a unos amigos que estaban encargados de las campañas, ¿no? Y las imágenes políticas de algunos candidatos en nuestra región, y ellos se encargaban de crearle un perfil óptimo, crearles frases, slogan, bueno, cosas que les sirvieran para cautivar también a la gente, que de otro modo, pues, si lo leemos en la clave del tema que tenemos hoy, era manipular también la opinión, ¿no? Incidir en claro, la opinión. Llegar a incidir en la opinión. Y otra cosa, un asunto, bueno, digamos, como notable en la historia reciente y, bueno, constante, casi cotidiana de nuestro país, es el tema del DANE, ¿no? Y las cifras del desempleo y todo esto. Has visto, Alejo, que en un momento dicen como que, bueno, ahora los pobres son los que van a ganar de, no sé, 200 mil pesos hacia abajo. ¿De qué me estás hablando, viejo? Eso, entonces, claro, hay una... Entiendo el tono que tomas también, Alejo, porque pues, así es como habla el director del DANE, ¿no? Es pura mentira, viejo. Alguien a quien, no sé, lo tienen estigmatizado en la política colombiana como Gomelo, bueno, no lo digo yo, es también un remoquete que se ha ido ganando con el tiempo, pero el caso es que las cifras de desempleo están constantemente manipuladas, y el caso es que pues generan una distorsión en la información, en las nociones de la realidad, quién es pobre, quién no, quién es clase media, quién no, etcétera, quién es rico, y todo esto pues también obedece a intenciones políticas. Alejo, escogiste a 5 jóvenes al azar, o sea, esta vez fueron jóvenes, para preguntarles precisamente, hacer un sondeo muy breve con estas 5 personas sobre, bueno, pues, qué noticieros ven, si ven noticieros, por qué los ven, qué es lo que opinan en general de los noticieros, y tenemos un audio de lo que fueron esas entrevistas. Sí, vamos a escucharlo. Y... buenas tardes, ¿qué noticiero ve usted? Yo soy de Putumayo, soy de Sibundoy. Pues la verdad, yo miro el noticiero de mi pueblo, se llama Panorama Informativo. ¿Qué noticiero ves? RCN, Caracol, TV, Telepastos, pues bueno, en general yo no tengo el tele, ¿no? Pero pues sí, los ven son mis papás. Pues a veces veo el de Canal 1 o a veces RCN, pues entre los dos. Canal 1 da noticias que, por ejemplo, RCN no da, o sea, es como más certero, o sea, no está como polarizado. La verdad, el único noticiero es Caracol. Digamos que es el único canal disponible ahí en mi casa. Noticiero, pues los nacionales, digamos, ¿no? Y eso a veces no es constante tampoco. Cuando uno prende las noticias siempre es casi lo mismo, ¿no? O sea, muertes, secuestros, o sea, siempre es como más de violencia, ¿no? Y muy poco, digamos, algo como algo diferente, algo que nos aporte a nosotros. Entonces casi es muy regular que nosotros miramos el noticiero. No miro noticieros, pero sí los escucho. Escucho las cadenas básicas porque es la única manera como de acercarse a las situaciones que se viven en el país, aunque sea de manera sesgada. Y ante la inexistencia de un medio, digamos, como que no sea parcializado. ¿Qué opinión tienes tú de los noticieros? Bueno, respecto a los noticieros, más que todo aquí en Colombia, se ha visto como mucha manipulación, ¿no? O sea, son muy pocos los noticieros que en realidad muestran una información verídica y si los hay, pues son muy pocos y los intentan siempre como callar. La información en cuanto a los noticieros ha sido muy manipulada. Pues en algunos casos como que no se informa realmente las cosas como son. Hay cosas que interesa que la gente sepa y otras que realmente no. ¿Qué opinión tiene usted sobre los noticieros? A ver, sobre los noticieros, digamos que de alguna manera manejan las noticias de una manera como muy amarillista, ¿no? En ciertas ocasiones, ¿no? Mi opinión sobre los noticieros, que son una mierda y que nos hace falta darle voz al verdadero poder que es el pueblo y tecnificando en la parte rural, las emisoras comunitarias y la televisión comunitaria. Puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchalo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Escuchábamos entonces las entrevistas de Alejo Domínguez en las calles de Pasto, esta vez con jóvenes, bueno, con adolescentes, que estábamos con la intriga de si ven noticieros, que ven qué es lo que pasa también en este consumo de información, y resulta que, pues bueno, el resultado es más o menos predecible, ¿no? Sí, sí, pero a mí me queda como la comba en los jóvenes, que, o sea, es un convenio. O sea, sí, vemos tu noticiero, pero no te creemos al 100%. Esa es también una gran esperanza, digamos, visto desde la perspectiva del pensamiento crítico, ¿no? Esperamos que dentro de todo, pues el consumo de información, el consumo cultural de esta oferta, que es muy limitada, la de la televisión, bueno, y los noticieros de Caracol, RCN y estas cadenas, las cadenas básicas, pues allá también personas que estén masticando también estos conceptos, ¿no? Esta información, que la estén también procesando. Sí. Hola, a mí lo que me parece como para notar es, por ejemplo, el último testimonio de que es de la radio comunitaria, ¿sí? La televisión comunitaria. También habla un poquito de eso, ¿no? De descentralizar los centros de poder. O sea, los medios de comunicación son también un poder. Y eso ha sido demasiado centralizado. Entonces, con este testimonio que es de esta última persona, sí queda en entredicho de que sí hay una fragmentación en los que es en la información que se da, en la información que se recibe también. Entonces se hace como una necesidad de dejar de solamente estar viendo los contenidos de los más poderosos, o sea, ver las transhistorias, ver lo otro que ocurre que es a los laditos de las grandes empresas, de los grandes emporios. Sí, descentralizar entonces ese monopolio del discurso que tienen algunos canales, algunos informativos, etcétera. Alejo, otras tres de las estrategias de manipulación de información que estaban en el documento de la bodega uribista, o bueno, todo ese cuento que les echamos al principio, es que son, la cuarta, por ejemplo, dirigirse al público como a niños de baja edad. ¡Ay, Dios mío, esto dolió! La mayoría de los spots de publicidad dirigida al gran público utiliza un discurso, argumentos, personajes, un tono particularmente infantil. Tal vez es también la posibilidad de generar que, bueno, un estado de comodidad, de familiaridad en las personas, y que no puedan argumentar desde su ser adulto. Esto es algo bastante misterioso, pero tiene una lectura psicológica del consumidor, ¿no? Es decir, tratémoslo como niño, uh-huh, para que tenga una reacción de niño ante el producto. Ya, wow. De eso hay ejemplos. A ver si ponemos también un video que nos envió nuestra amiga Claudia a propósito, que ha estado tan activa que casi que nos asesoró para conversar sobre esto, pero nos envió un video sobre estas 10 estrategias. Hay otra, que es utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. Eso sí que es bastante legible, ¿no? Votar emberracados. Votar emberracados, sí, apasionarse. Apasionarse. De eso sí que tenemos bastantes ejemplos, y hay otro que a mí me parece que pues tiene mucha crudeza, pero aparece en ese manual, que es mantener al público en la ignorancia y la idiotez. Ah, sí, sí, y te voy a responder eso con un amén. Con un así es, porque acá hay una cita que está dentro de ese manual que dice lo siguiente, y es tomada de un libro llamado Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. La cita dice: la calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre o mediocre posible, de forma que la brecha de la ignorancia que aísla a las clases inferiores de las clases sociales superiores sea y permanezca incomprensible para las clases sociales inferiores. Tengo una pregunta. Muy mal escrito. Tengo una pregunta. Usted, millennial que me está escuchando, ¿ahora se da cuenta por qué no tuvo clases de historia? Pues una clase también sesgada, ¿no? De historias, que también hay que desconfiar incluso de todo lo que hemos recibido y de lo que hemos recibido incluso en la educación superior. Yo creo que eso es una tarea que tenemos. Wow, eso pone a tambalear los cimientos. Por supuesto, y la gran confianza que tenemos en los profesionales, en las profesionales, en la ciencia, bueno, etcétera. Estas voces que parecen oficiales, pero que parten también de una interpretación o una mala interpretación subjetiva de la realidad. Alejo, aparte del heavy metal que nos propusiste al principio, ¿tienes otra propuesta musical? Claro que sí, vamos a dar un salto cuántico en ritmos y géneros. Esta vez los amigos de Fatua Trio nos presentan su pie, que es su sencillo con el que están lanzando, aunque es un nuevo álbum. Este sencillo se llama Los Apus, ¿sí? Y Martín Guzmán, que es tecladista, pianista en esta agrupación, pues quiere hacernos la invitación. Hemos hecho el montaje, bueno, con la música, para que ustedes escuchen la pieza que él está presentando y la presentación que hace. Esto es entonces Los Apus de Fatua Trio. Hola a todos, mi nombre es Martín Guzmán, yo soy pianista y tecladista en Fatua Trio. Somos una agrupación y llevamos un poco más de 3 años ya conformados. Nos dedicamos a hacer jazz, improvisación, pero también a hablar sobre la memoria musical de nuestro territorio, en este caso el sur del departamento de Nariño y en límites con el norte del Ecuador. Estamos promocionando el sencillo Los Apus. Es una pieza instrumental en la cual contamos con la participación del saxofón solista de Juanito Benavides, Juan Jairo Benavides, un gran saxofonista radicado en la ciudad de Bogotá. Esta obra habla pues de esa magia de las montañas, de esa fuerza que tienen las montañas y del espíritu que guardan las mismas como parte de nuestra construcción como personas dentro de esta cordillera de los Andes. Está basada como en un ritmo que algunos llaman como un pasillo fiestero, pero personalmente me basé para componerla en la pieza del Kisindi Sindi del maestro Pío X Santa Cruz, y nuestra música está muy influenciada por las músicas campesinas, la música de tradición indígena y toda la música que tiene que ver con el ritual y las fiestas tradicionales de nuestro territorio. Ustedes quieren acceder a esta música, comprar nuestro disco o conocer más de nuestra música, les recomiendo que visiten nuestra página en YouTube, Fatua Trio. También estamos en Facebook, Fatua Trio. En nuestras páginas nos pueden dejar un mensaje. Si quieren el disco, lo estamos vendiendo de manera particular, de manera personal. Y también podemos hacer llegar a cualquier ciudad de Colombia. Y nada, les invito a escuchar nuestra música, compartir y apoyar el talento y la música de nuestro territorio. Un abrazo a todos. charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchalo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Volvemos a Charlas de Buseta. Acabamos de escuchar Los Apus. ¿Qué es Apu? No sé. Montaña. Ah, ya. Un nuevo sencillo de Fatua Trío, presentado por el maestro Martín Guzmán. Y acá escuchamos también lo que él decía, pues una fusión y algo que se da muy bien en nuestro territorio, que es esto, ¿no? Precisamente la exploración rítmica y este juego de instrumentos que, pues, resulta bastante bello, Alejo. Y tenemos ahora sí, como para empezar a cerrar ya esta charla, las últimas cuatro estrategias de manipulación que encontramos en este documento. Atentos. Promover al público complacerse en la mediocridad. Yo que me sentía contento con eso. Mira, promover al público que encuentre cool, es decir, bien, el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Santo Dios, se me vienen tantos referentes con la televisión, los realities, MTV, no. Sí. Por supuesto, Alejo, pero a mí lo que más me impresiona es la crudeza que esto tiene. Es decir, esto hace parte de un manual que estaban barajando, que estaban, no sé, revisando también estas personas del grupo de WhatsApp que generó un revuelo la semana pasada. Y es un manual que está viendo también a los otros como, bueno, como objetos o como, precisamente como esto, ¿no? Como seres manipulables, lo cual, pues, no tiene, digamos, ningún decoro. Es bastante crudo. Es la manipulación de la opinión, porque a grandes rasgos no sabemos si estas personas manipuladas, por ejemplo, cambien ideológicamente o cambien su propensión al voto. Pues es relativo, porque es que no solo es la opinión, ¿no? No solo cambia la opinión de los otros, desde mi perspectiva, los pone también en una posición social, ¿no? Concreta, en una posición social distinta de obreros y de explotados, bueno, y de personas que no van a tener participación en los asuntos del país. Entonces, claro, mostrarnos todo un cubrimiento de, no sé, de las cosas que suceden en el fútbol, sobre todo la farándula del fútbol, es que es un ejemplo, pues tiene unas implicaciones políticas bien concretas, ¿no? Sí, acuérdate lo que decías en el comienzo del programa, lo de la toma del Palacio de Justicia, y uno puede darse cuenta de esto viendo las tendencias de Twitter, ¿no? Ay, sí. Incluso pueden estar relacionadas con temas políticos, pero pues tienen que ver a veces con personajes, con una salida en falso, con la pelea de Vicky Dávila con Hassan Nazar. Bueno, estas cosas, ¿no? Que hacen más parte de conflictos humanos, de la interacción entre las personas, que de las implicaciones políticas que eso puede tener. Hay otra estrategia de manipulación que es reemplazar la revuelta por la culpabilidad. A ver. No se deja entender en un primer momento, pero de lo que se trata es de hacer creer a las personas que ellas son las responsables de su desgracia. Ah, eso me recuerda mucho a las excusas de los ricos. Es que usted es pobre porque no trabaja. Claro, o porque no estudian, o incluso me parece que este tema de, no, es que los líderes sociales están siendo asesinados por líos de faldas. Ajá. ¿Te acuerdas? La cosa también es, bueno, en ellos reside la responsabilidad y no en, bueno, un aparato también estatal que parte está dentro de la ley y parte está al margen, que está generando, pues, una aniquilación, ¿no?, de las personas. Pero es esto, transformar la posible, el resentimiento de, pues, una clase o una mayoría en culpabilidad. Es decir, ustedes son pobres porque quieren, ¿no? Y es un discurso bastante introyectado. Y me lavo las manos. Y me lavo las manos, por supuesto. Hay otro que me parece intenso, algo también increíble, que es conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Ja, Cambridge Analytica. Por supuesto, todo lo que mencionaste con respecto a esto que han llamado la Big Data, ¿no? Sí. Saber qué es lo que queremos, saber qué es lo que quiere, por ejemplo, una mujer entre los 30 y los 35 años que navega en la internet entre las 8 de la noche y las 11 de la noche. Es decir, qué elecciones va a tomar. Eso es algo que lo logran, que lo han logrado y que de esa herramienta disponen todo el tiempo cuando hacen ese análisis y esa minería de datos que le llaman al análisis de la Big Data. Loco, ¿no? Porque eso lucha, eso es una bofetada durísima contra el individualismo. Esa idea de que a mí no me puede definir nadie, yo me revelo a mí mismo porque no me puede, ninguna máquina me puede definir, pues no. Ya existen servidores enormes que te dicen, no, usted cabe con otros miles de millones más. Por supuesto, no hay autenticidad, eso no cuenta, y pues las decisiones que tomas al fin y al cabo están dentro de rangos predecibles. Ah, mucho golpe al ego. Golpe al ego. Una última. La estrategia del diferido. No sabemos, yo no sé quién le pone los nombres a estas estrategias. Me parece que no se dejan entender. Muy bien planeadas, pésimos títulos. Pésimos títulos, pero la estrategia del diferido tiene que ver con esto de presentar una decisión que es impopular como dolorosa pero necesaria. Ah, eso tiene una acción como un poco paternal, ¿no? Es paternal, y sabes, yo tengo un ejemplo muy concreto sobre eso, que es el incremento en la tarifa del bus o del Transmilenio o del transporte público, pues. Y es que, pues sí, bueno, son 100 pesos más, pero es necesario para mejorar el servicio, para que haya, estimular el trabajo entre los que trabajan en los buses y que se desestimule el uso de los carros particulares, etcétera. O sea, se nos vende también una realidad o un efecto que es bastante promisorio y que es el resultado de una decisión impopular. Hola, estas tácticas de manipulación no solamente juegan con la ignorancia, juegan también con las emociones. Y lo peor es que nos vuelven seres netamente predecibles. O sea, esto rompe por completo esas nociones de individualidad, de espíritu humano, de libertad. Esto la rompe por completo. O sea, hemos venido siendo estudiantes por muchísimo, muchísimo tiempo. Y esto tiene que ver un poquito con el tema que les comentaba del Instituto Tavistock. Esto fue creado en Londres por allá en 1924, si la memoria no me falla. Y era un grupo de psicólogos y sociólogos que se dedicaron a estudiar el comportamiento de los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Entonces comenzaron a estudiar los traumas de los excombatientes y la idea de ellos en un principio era tratar de generar tratamientos para aliviar el trauma, ¿sí? Luego, con los resultados de sus investigaciones, el gobierno británico comenzó a darse cuenta que podía llegar a tener incidencia en las masas estos estudios. Entonces pasan de ser un instituto para tratar los traumas a convertirse en un instituto para estudiar los traumas. Y entonces el Instituto Tavistock comienza a generar más investigaciones, más resultados, y comienza a generar esto, tácticas de manipulación, de persuasión, de control y de dominación de masas. Esto, por ejemplo, esto de la televisión idiota, esto ya fue concebido en el Instituto Tavistock hace muchísimo tiempo atrás. Esto de la publicidad hipnótica ya fue concebido por este buró de que es de expertos hace muchísimo tiempo atrás. Tanto así que cuentan que muchos líderes mundiales recibieron clases en el Instituto Tavistock. Claro, y es que si uno se pone a revisar también y trata de ver esto en la investigación incluso académica, ya desde los pensadores de la Escuela de Frankfurt en el siglo anterior estaban pensando en que ya la explotación de los sujetos no se da solo por la explotación de su trabajo, ¿no?, sino la explotación de su atención también, ¿no? Será rentable no solo que ellos estén trabajando, sino que estén consumiendo. Y bueno, ya Herbert Marcuse creo que tenía un texto específico sobre eso. Así que ese discurso, Alejo, y esto es de lo más impresionante que hay en ese tema, es que ese discurso es viejo. El tema de la manipulación de información, eso tiene, décadas. Y sin embargo, seguimos siendo susceptibles. Sí. Nos siguen... Esto de que al puerco no lo capan dos veces, mentira. Mentira, lo capan cotidianamente. Sí. Y pues eso pasa acá. Yo tengo, Alejo, un tuit que quiero postularlo como el tuit de la semana. Bueno, habíamos hecho también el acuerdo de traer uno. Así que me encontré esto, de @hoyosjoiner. Abro comillas. ¿Hay algún país donde acusen al presidente de compra de votos, a un embajador de tener un laboratorio de coca en su finca y a un expresidente de ayudar a traficar 10 toneladas de cocaína y no pase nada? Respuesta, sí, Colombia. ¿Y es que qué pasó? Porque yo me quedé con Hassan Nazar y Vicky. No, mentiras. Por supuesto, había también todo este conflicto y apareció lo de María Fernanda Cabal diciendo que el presidente era ingenuo y está bueno que se viene ya el paro de FECODE y estas cosas. Y bueno, de fondo hay unos problemas que son bastante serios y que vamos a seguir recordándolos nosotros pues, en cada uno de los programas. Alejo, ¿qué tenemos de conclusión? Bueno, yo quisiera saber, bueno, dejarte la pregunta, pero dejarla también a las personas que nos escuchan. ¿Cómo podemos afrontar la manipulación? Bueno, ¿qué ves como remedio a esto? Porque no podemos decir esto ya es inherente, ya es parte de nuestra vida y vamos a aceptarlo. Creo que tenemos que buscar también una alternativa, ¿no? Las alternativas, claro que las hay. Hablando de alternativas, esto es una máxima de los hackers, de los informáticos, de los piratas y todas esas vainas. Todo sistema tiene una puerta B, tiene una salida externa. Todo sistema. Eso quiere decir que no nos sintamos apabullados, que no nos sintamos como que, ah, Dios mío, entonces nos van a eternamente manipular. No, hay maneras, hay estrategias. Una de esas en las que yo, que es con la cual yo considero que se puede arrancar, duden de todo. Toda información que se está dando en estos momentos es susceptible a la duda, al contraargumento, a otras versiones, a otras miradas. Sí, hay una necesidad por, no sé, hay mucha gente que se involucra en temas porque, no sé, por X o por azares del destino se involucran en temas. Entonces, si usted se involucra en un tema, la recomendación es dude de eso, dude de las fuentes de información que consulta. Dudar ante toda la información, ya no importa cuál, porque toda, como decían las personas que nos escribieron, está manipulada. Alejo, ¿nosotros en este programa manipulamos información? Sí, porque tenemos el sesgo de lo que traemos. Y además que nosotros ponemos canciones que nos parece que son alusivas y no sé, de pronto también incluso entrevistamos a las personas, no lo hacemos con toda la intención, ¿no? Pero encontramos en la calle gente a quien le preguntamos y yo creo que también en esa elección que hacemos hay un sesgo personal, ¿no? Sí, claro que como sí. Como que sabemos a quién preguntarle, etcétera. Pero en ese sentido está entonces la utilización de ese sesgo, ¿sí? O sea, ¿hacia dónde está sesgada, por ejemplo, las opiniones, sí? ¿A dónde está sesgada la información que se da? Entonces, se hace como, o sea, se hace el ejercicio ético de, bueno, ¿hasta dónde usted está manipulando la información que se le otorga? ¿Y para qué la está manipulando, obviamente? Y es bien importante, pues Alejo, que también en los medios de comunicación nacional no nos están diciendo, bueno, como nosotros decimos, sí manipulamos información porque pues esto tiene sesgos y no va a dejar de tenerlos. Esto es una opinión y es una interpretación de la realidad. Pero en los medios nacionales están diciendo, esta es la verdad. Es un término muy complicado. A propósito, otro consejo con respecto a los medios nacionales. Fíjense en esto. Si los medios de comunicación que usted consume se dedican más a utilizar la pelea de dos periodistas como algo de interés nacional, si las noticias más importantes que muestran este medio es los últimos besos, las parejas que se rompieron o los goles que no se marcaron, déjeme decirle que está siendo sutilmente manipulado. Realmente hay problemas más fuertes, coyunturales y de mayor envergadura para el país que una cosa de chisme que va a pasar dentro de unos días. Otro consejo más entonces, que los temas en los que usted se esté involucrando sean de prolongada, aunque es de prolongado análisis. Les invitamos entonces a dudar, a hacerse las preguntas necesarias para no tragarse entera esta versión o cualquier versión de la realidad. Y por ahora pues nos vamos ya de esta ruta. Agradecemos en la producción técnica al señor Gabriel Araújo, en la dirección de Radio Universidad de Nariño, Arbey Enríquez. Y cerramos con una más de las preguntas incendiarias de Alejo Domínguez. Y dime, ¿confías tú en los medios de comunicación? Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.